Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hay veces en que repasar, escuchar nuevamente algunos discos que tienen ya unos cuantos años, como hacemos en general en esta parte de Mundos Diferentes, nos genera la sorpresa de que sus letras parecerían ser hechas tomando episodios de nuestra realidad de este 2021, un poco menos extraño todavía que el año 2020. Por tomar una referencia temporal, que es la de cuando comenzamos junto con Alfredo a hacer este Mundos Diferentes, que ya va hoy con este en los 403 programas ininterrumpidos. Para nosotros todo un logro que queremos compartir con ustedes. Vuelvo a lo que estaba diciendo. En 1989 se edita en Uruguay un disco que se llamó Pelota al Medio, que era de Jorge Lazaroff, uno de sus discos menos experimentales y quizás el más popular de todos los discos que Lazaroff publicó. En ese mismo 1989, con 39 años, fallecía Jorge Lazaroff. La obra musical y compositiva de Lazaroff fue seguramente una de las más importantes de lo que estuvo dentro de los años 70 hasta su fallecimiento, que aún hoy tiene repercusiones importantes, sobre todo en su forma de componer y también en su forma de plantarse frente a la canción y a los fenómenos que la canción reflejaba. Esto es, recuerdo por ahí, creo que por mediados de los años 80, quizás un poquito más acá, más cercano a la época, al año de su fallecimiento, él publica en Brecha un artículo sobre la nueva trova cubana, particularmente haciendo referencia a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, diciendo algo como esto. No lo recuerdo de memoria, pero un poco la esencia de su artículo y de su crítica era esta. La música de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez nada tenía de revolucionaria. Era una música que, según él, se anclaba en los cánones más clásicos de la composición que venían de la música de los grandes maestros, de Beethoven, de Mozart. Fue, recuerdo, en la época un revulsivo. Había que meterse con la nueva trova cubana. Y Lazaroff lo hizo sin que le temblara el pulso. Realmente fue creo, visto en retrospectiva, un gran momento crítico para situar una posición respecto a lo que era el fenómeno de la música popular en nuestra América Latina y Caribe, en este caso. Es decir, hacer algo más que la mera crítica social o el mero apelativo al pueblo como algo que tuviera un valor estrictamente musical. Eso creo que era lo que Lazaroff intentó decir. Vuelvo un poquito a lo que quisiera hoy presentarles. Les decía que a veces uno escucha canciones, escucha algunas letras que parecen, a pesar del tiempo, en este caso, esta es una canción que se publicó en 1989, en el disco que se llamó Pelota al Medio, como les había dicho recién, que parece estar hecha a propósito de algunos acontecimientos de estos últimos días a partir de la participación o de la convocatoria a una de las grandes cumbres que reúnen a los dirigentes máximos, en este caso gobernantes, de los países de nuestra región y del Caribe. Parecería casi que uno está irónicamente, y en este caso el que lo hace es Lazaroff, irónicamente está leyendo una realidad que parece casi incambiable a lo largo de las décadas. Les invito a que escuchen, pero particularmente a que le presten atención a la letra, a esto que se llama Progresos Nocturnos, que fue publicado en el disco Pelota al Medio de Jorge Lazaroff en el año 1989. América Latina está en vías concretas de lograr una identificación cultural importante.